Pero qué rica la manzana que me estoy comiendo, manzana de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Qué rica y agroecológica. Pero qué rica y agroecológica, qué dulcísima que está esta manzana. La conseguís ahí en Pellegrini 31, ¿no? Ahí tienen los compañeros el almacén de la UTT. Además son las pequeñitas esas que sabés que es un mordisco de sabor. La verdad que les agradezco, nos mandaron este obsequio manzanitas y las estamos disfrutando en este desayuno. Recibimos ahora a Florencia Srur con su espacio socioambiental. ¿Cómo anda, Flor? ¿Cómo andan por ahí todas las personitas hermosas que están en Kermés y la oyencia kermesera? Muy bien, Flor. ¿Vos? Bien, todo bien. Vengo a hacer una crítica. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Vi que estuve de festejo. Sí, estuve medio como festejo gitano, porque festejé en varios días. Bueno, medio como que ayer terminó. ¿A cuánto cumpliste, Florencia? 31. Ajá, muy bien. Sos una personita, está bien. Una personita, gracias. Muy bien. Bueno, venías con una queja, a ver qué pasó. Sí, una personita que se queja. Quejosa. No, hay una cuestión que he notado hace bastante, pero ahora, bueno, es como que me reventé y creo que es necesario decirlo. Que las políticas ambientales o los programas ambientales o todo lo que tenga que ver con ambiente de parte de lo que es gubernamental y no gubernamental, o sea, lo que es público y privado, tiene que dejar de ser solamente reciclaje. Porque está lleno de programas de reciclaje como si lo ambiental solamente tuviera esa arista. Y hay montones de problemas ambientales y muchas veces también cuando se habla de lo ambiental, se elige por una de las dos cuestiones ambientales, o lo natural o lo social, pero no se ven las dos cosas en conjunto. Y es, a mí la verdad que me revienta, porque estamos en una situación, en un contexto en donde el cambio climático ya está encima nuestro. Ya hay miles y millones de personas refugiadas ambientales en el mundo por estas consecuencias climáticas. Hay muertes por este cambio climático y por contaminación ambiental. Hay un montón de problemas que están pasando y ocurriendo. Hay un lavado de manos y unas metidas de pata de distintos países del mundo y de distintas empresas del mundo, que hacer un lavadito de cara por medio del reciclaje nomás me parece que ya quedó antiguo y hasta quedó infantil. Y considerando que, por ejemplo, muchos y muchas se centran en las 3R, que es reducir, reciclar y reutilizar. Y hoy en día ya se está hablando de las 5R y si seguimos así vamos a estar hablando de 20R y más. A estas tres que dije antes, con las 5R se agregan lo que es recuperar y lo que es repensar. Y el repensar me parece fantástico, porque hay una cuestión, que es verdad que hay una problemática mundial muy grande con el tema del manejo de los residuos, el manejo de la gestión de los residuos. Hay un problema mundial muy grande derivado relacionado a esto, que es el exceso de plástico, que tenemos plástico en todos lados, tenemos plástico en nuestra orina, tenemos plástico en nuestra sangre, en nuestros órganos, se ha encontrado plástico en placenta, en distintos seres vivos, en el aire, en el suelo, hay plástico en el fondo del océano, hay plástico en el Ártico y en el Antártico. Entonces, es verdad que es necesario que haya políticas justamente de poder reciclar o reutilizar esa cantidad de plástico, pero también repensar por qué tanta cantidad de plástico, ¿no? Entonces, justamente en estas tres verbos originales, lo primero es reducir. Y no se habla mucho de reducir. Tampoco se habla tanto de recuperar. Simplemente se habla del reciclaje. Y el reciclaje también en términos que quedan bastante, como dije antes, como infantiles, ¿no? Porque es como decir, bueno, ¿cómo reciclamos una lata? Y podemos hacer un lapicero, todo el mundo lleno de lapiceros. Y es como que no se plantea un reciclaje a escala capaz que empresaria o a escala gubernamental, que sí se ha hecho, porque hay una empresa de gaseosa muy importante, que es con la que se toma una bebida alcohólica, cordobesa, que esa empresa ha hecho programas de reciclaje de plásticos y ha hecho, por ejemplo, parques infantiles. Perfecto. Pero ¿cuántos parques infantiles podemos tener? También ha habido proyectos de que me parecen fantásticos y no tienen tanta repercusión, justamente transformar el plástico en materiales para la construcción. Lo que se dice, los ecoladrillos o los ladrillos justamente hechos con materiales plásticos, que está fantástico. Y eso, en lo que es reciclaje, para mí se tendría que apuntar a eso, a cosas que sean útiles, funcionales, también teniendo en cuenta que hay una crisis de arena a nivel mundial, ya casi no hay arena para construcción, entonces, bueno, tenemos mucho plástico, nos está faltando arena, hacer materiales para la construcción. Hay una cuestión ahí de durabilidad y cuestiones capaz que más civiles y arquitectónicas que no me quiero meter porque ayer, no lo sé. Ayer, Flor, estaba viendo justamente una empresa argentina que está están produciendo ladrillos de plástico que se encastran. Que son como si fueran rasti. Rastri, sí. Como si fueran rasti, pero que, digamos, sirven para, supuestamente en la ingeniería civil ya se ha probado, que es cierto que es un material liviano, pero hay maneras de ajustar eso al piso que lo hacen resistente, que perfectamente se puede utilizar para construir paredes, para hacer... porque se le pasa además toda la electricidad por adentro, tienen una parte que es media hueca, y se les pasa por adentro lo que es el cableado para poner la electricidad en una vivienda. Vos de lo que estás hablando claramente, o a lo que estás interpelando, es el método de producción y el método de consumo. Exactamente, el método de producción, el método de consumo y la cantidad absurda de programas que solamente se basan en hacer reciclaje, muchas veces en las escuelas, y en las escuelas en realidad tendría que ser un espacio que justamente teniendo la ley Yolanda, que es la ley nacional de educación ambiental, que se pueda también aplicar esta cuestión que decís de repensar. O sea, esta reducción y este repensar, o sea, sería la primera y la última R. Y dejar un poco, tomarlo, porque está re bueno reciclar, o sea, no estoy diciendo que esté malo reciclar, está genial reciclar, pero tomarlo como un entero, ¿no? Y dejar un poco lado, porque creo que es lo más fácil, y por eso capaz que se hace mucho, queda bien. Y esto es un poco de lo que ya he hablado bastante en esta columna del tema de greenwashing, es como hacemos una campaña de reciclado, vamos a las escuelas, a los merenderos, desayunaderos, y queda genial. Pero hay un problema de base que es mucho más grande, que nos está comiendo vivos, que no se está tratando, y hay otros problemas ambientales que tampoco se están tratando. Entonces, nada, eso es como un poco una crítica. Repito que no es que estoy en contra del reciclaje, está genial que todo el mundo recicle, y también es muy cómico, he visto varios videos en plataformas así de videitos, en chiste obviamente, pero un chiste bastante real, que el latinoamericano y la latinoamericana somos los primeros recicladores, porque uno reusa todo, o sea, claro, una latita la usás para sahumar, por ejemplo, para en vez de comprarte cuenquito, o para, claro, viste, es como que todo lo que uno tenga, trata de reciclarlo, hace macetitas, hace esto, viste, uno tiene el ingenio, y no me quiero solamente centrar en el ingenio argentino, viste, también el ingenio latino, que justamente es por una cuestión de no tener las mismas posibilidades, de tener ese, entre comillas, beneficio, del sistema de poder decir, bueno, lo compro y lo tiro. Bueno, uno de los lobbies más fuertes el año pasado fue con justamente de Coca-Cola contra la ley que están impulsando los recicladores y recolectores urbanos de Argentina, la ley de envases con justicia social, con inclusión social. Esto implica que las empresas que están todo el tiempo generando basura plástica se hagan cargo de de eso que queda. ¿Qué pasa con eso? Claro. Que bueno, obviamente los recicladores la presentan porque son quienes ven la basura, quienes viven, conviven con esta basura, y las empresas no se hacen cargo de absolutamente ninguna de estas contaminaciones a las que vos hacías alusión al principio de tu columna. El CONICET probó que cada uno de nosotros se traga en plástico alrededor de una tarjeta y media, estoy hablando en pedazo de plástico, de una tarjeta de crédito. Por año nos tragamos esa cantidad de plástico. En distintos formatos lo comemos. Por eso decía recién que, Flor, que hay plástico en placenta, plástico en cerebro, plástico... lo respiramos, nos lo comemos. Así que, bueno, está buenísimo que lo planteemos desde ese lugar, ¿no? Y menos romantizar o boludizar lo que implica verdaderamente el consumo y la industria. Sí, sí, y también tener en cuenta esto que, bueno, ahora me hiciste acordar y con esto cierro, que justamente esa empresa de gaseosas grande, el año pasado sacó una publicidad que yo le vi en la tele, como volviendo a la botella retornable de vidrio, uh-huh. Por una cuestión ambiental, y en definitiva la botella retornable de vidrio siempre fue por una cuestión que es más barata y es como más accesible a lo que es consumo familiar. Y ahora le dieron como ese giro de esa vuelta de tuerca, viste, como diciendo, es ambiental. Así. Y está bien, lo es, viste, pero no le da un trasfondo más allá de eso. Así que bueno, en otras noticias, bueno, volvimos con Artículo 41. El viernes pasado tuvimos el primer programa de la tercera temporada, tercer año consecutivo que hacemos el programa. Y como dije, finalizar el programa el viernes, nuestra intención es hacerlo todos los viernes. Este viernes es Semana Santa, así que estamos en veremos si lo hacemos o no. Es un capazmente estemos este viernes. Bueno, pero por lo pronto nos escuchamos el lunes que viene y vamos a estar avisando si este viernes hay o no programa Artículo 41. Dale, Flor, gracias. Hasta el lunes que viene. Adiós. Chau, chau.